joven talento de la región. Él es Víctor Lima y, bueno, es originario del Estado de México. Inicia su formación artística en la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, aquí en la EVA, con la dirección del maestro maestrísimo. Saludos si nos escucha, que no creo que nos esté escuchando, pero saludos al maestro Hugo Herrera, quien lo inicia en la técnica de la guitarra clásica y el amor por ella. Ingresa a la Escuela Superior de Música del IMBA bajo la cátedra del afamado guitarrista Guillermo González Phillips y a la par estudia educación musical con el maestro José Luis Aguayo y, bueno, ha tomado clases magistrales y conferencias con guitarristas como Leo Brauer, Ernesto García de León, Sergio Medina y Hugo Gracián. En el género clásico y con Alberto Medina, Aaron Flores, Kurt Rosenwinkel, bueno, ahorita que nos diga, y Mike Moreno con jazz. Bueno, como solista, con el ciclo de conciertos Preludios, Son y Balada, Música Mexicana para Guitarra y Colores sin Título, Música Contemporánea Latinoamericana. Ha presentado recitales en el Estado de México, Zona de los Volcanes, Chalco, Amecameca, Ixtapaluca, Cocotitlán. Y, bueno, también estuvo en el festival Nicancá hace un par de mesecitos. Y en Ayapango, estuviste en Ayapango, lo recuerdo perfectamente. Ah, bueno. Y en recintos como Escuela Superior de Música y el Museo Nacional de San Carlos, también ha dado conciertos en estos recintos. Y, bueno, desde el 2017 funda y dirige el colectivo llamado Jóvenes Ilustres, del cual, bueno, pues ahorita nos va a platicar. Así es que, bueno, ya después de esta larga presentación, ¿cómo estás, Víctor? Muy bien, Mara, gracias por la invitación. No, pues al contrario. Gracias por la presentación también. Al contrario, pues gracias a ti por haber aceptado, porque fue así como de, oye, ayer en la noche, así de, oye, sí, ¿qué vas a hacer mañana de 5 a 6? ¡Ah! Pero bueno, pues la verdad es que ya tenía como, o sea, este rollo de poder traerte aquí al programa, de poder traerte aquí a La Voladora Radio, porque, bueno, en realidad tiene pues poco tiempo que te conozco. O sea, empecé a escuchar de ti por el maestro Hugo Herrera, por Mario Zavala, ¿no? De pronto, pues, este encuentro que tuvimos en Los Adobes, cuando pues planeamos un concierto, ¿no? En este lugar. Y, bueno, ya después te vi en el Festival Nicancá, y, bueno, pues ya también las redes, ¿no? Uno se va dando cuenta, pues veo que andas por aquí, andas por allá, das clases, tomas clases, pero, bueno, más bien, tú cuéntanos qué onda. Inicias, ¿no? En la Escuela de Bellas Artes. Yo pensaba que a lo mejor habías tomado un propedéutico o algo así por el estilo, pero me comentas que, bueno, fue como un año, ¿no?, que estás con precisamente el maestro Hugo Herrera. Sí, en Bellas Artes solo estuve aproximadamente un año. Año y medio, porque me inscribí al ciclo siguiente, pero ya no lo concluí porque fue justo en esas fechas que terminé la secundaria, entré al bachillerato, entonces dejé. Estabas, o sea, muy, muy jovencito, 13, 14 años me comentabas, ajá, ¿no? A los 13 años entré Bellas Artes de Amecameca, a la EVA. Y, bueno, estuviste ahí con el maestro Hugo Herrera, ¿no?, que de alguna manera, pues como lo mencionas en el texto, ¿no?, pues te inculcó también el amor por el instrumento, el amor por la guitarra, ¿no? Y después, pues, ¿qué pasa? Entras a la superior. Así es. Sí, fue el maestro Hugo quien por primera vez me presentó lo que era la guitarra clásica, de lo cual yo no tenía idea hasta ese momento. Comenzó a darme mis primeros estudios, a ponerme la técnica, a trabajar conmigo, y de allí lo dejé un tiempo, porque no dejé de tocar, pero tuve algunas otras cuestiones, una banda de rock con mis amigos, super, y cosas así. Seguía tocando música clásica, pero una que otra partitura que me gustaba, me encontraba por allí, la estudiaba de paso, pero me dedicaba más que nada a la música popular, al rock. Ya. Hasta mis últimos años de CCH, porque estudié en el CCH Oriente. Ok. Había un grupo de amigos, de los cuales uno de ellos estaba en la Escuela Superior de Música. Y de ahí platicábamos, compartíamos partituras, y volví a tomar la guitarra clásica, y terminando el bachillerato hice mi examen para la Escuela Superior de Música. Ok, y, bueno, me comentabas que ahí primero se hace como un bachillerato, o sea, hiciste otro bachillerato, y después, bueno, pues la carrera es larga, ¿no? Sí. No es tanto un bachillerato, se le llama ciclo propedéutico. Ya. Uh-huh. O medio superior. Uh-huh. Se tiene que cursar 3 años de instrumento y solfeo para poder entrar a la licenciatura, a cualquier licenciatura en música, uh-huh, sea guitarra, cualquier otro instrumento, composición, etcétera. Entonces, cuando termino el bachillerato, entro a estos 3 primeros años, uh-huh, en la superior de música. Uh-huh. Ahí es donde estás con el maestro Guillermo. Allí es en donde inicié con, okay, el maestro Guillermo, uh-huh, González Phillips. Bien. Y bueno, pero después también, de alguna manera, pues has tenido contacto con otros maestros, ¿no? O sea, has tenido inquietud, no solamente pues de lo que estás en la escuela superior, sino también pues de estar con, pues preparándote quizá en otros ámbitos, ¿no? Sí, claro. Esa cuestión de la música, de la guitarra en particular, es ir aprendiendo de muchos lados. Es muchos consejos, conversaciones, algunos ven unas cosas, otros lo ven de manera diferente, y se trata de ir construyendo tu identidad como guitarrista, pero para ello hay que aprender de grandes músicos. Y la superior da la oportunidad de hacerlo. Gran amigo de mi maestro Guillermo es el maestro Ernesto García de León. Claro. Compositor buenísimo, mi compositor preferido, diría yo. Mexicano, claro, mexicano, por supuesto. Por supuesto, sí. Maestro de mi escuela, con el cual he podido platicar cada uno de mis exámenes. Él me ha revisado y hemos platicado muchísimo de su obra que yo interpreto. Entonces me ha dado la oportunidad de aprender. Bueno, eso es fabuloso, ¿no? Poder tener contacto con las personas de quien estás interpretando es genial. Y bueno, nosotros ya nos tenemos que ir a un corte antes de que les cuente que pues precisamente también conozco al maestro Guillermo Phillips y al maestro Ernesto García de León, gracias a Mario Zavala. Pero bueno, de eso platicamos regresando de un corte. Regresamos. Un momentito. ¡Por favorcito! Regresamos. La Voladora Radio es una radio comunitaria. Es decir, personas comunes y corrientes que se juntan para decir algo, ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Personas diversas, personas que no piensan todos lo mismo y que tampoco tienen una misma visión del mundo. Es decir, personas que no tienen miedo a dar su palabra. Personas comunicándose y dejando que tú te comuniques. Es decir, personas comunes. Personas como tú, como yo, como nosotros, como nosotras. La Voladora Radio es una radio comunitaria, es decir, esto, construir una radio comunitaria, es labor de muchas personas. Personas trabajando. Personas decidiendo. Personas pensando. Personas imaginando. Es por eso que tú eres esta radio. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Vamos a empezar la batalla, la del día a día, la que nunca acaba, pero vamos a empezarla con ganas. Creo que hoy. Son las 5 y 17 minutos. ¿Te gustaría tener un programa en la radio? Ser locutor de radio no tiene que ser solo un sueño. Ven, acércate. La Voladora Radio te invita a formar parte de su equipo y tener tu propio programa. No lo pienses más. Estamos ubicados en San Francisco número 50, esquina con Victoria, barrio de Panoaya, Amecameca. O llámanos al 597-978-5252. También puedes contactarnos por nuestras redes sociales en Facebook y Twitter como La Voladora Radio o al número de WhatsApp 5540-61-5459. ¡Apúntele bien! En La Voladora Radio hay un espacio para ti. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Escucha la mirada de tus hijos. Escucha su soledad. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Estar cerca evita que caigan las adicciones. Hagámoslo juntos por la paz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.

Preludio de la Suite Mexicana. Bueno, pues esta es una de las piezas, ¿no? Que Víctor pues interpreta en algunos de los conciertos, ¿no? Que ha presentado ya en varias partes del Estado de México. Y bueno, pues siempre, ¿no? Compartiendo las composiciones de sus maestros, ¿no? En este caso del maestro Ernesto García de León. Y bueno, también por acá en el Facebook ya nos estaba poniendo like el maestro Guillermo Phillips, ¿no? A quien también le mandamos saludos y nos está sintonizando por la Voladora Radio. Que ojalá que sí, que no solo nos haya puesto like. ¡Ah! Ojalá que ¿no? sí. Pero bueno, pues saludos al maestro Guillermo, ¿no? Pues también, pues no sé, muy honrados de alguna manera porque esta influencia que han tenido el maestro Ernesto García de León, el maestro Guillermo Phillips, ¿no? A través también, pues, del maestro Mario Zavala, el maestro Hugo Herrera, ¿no? Y bueno, que haya llegado, por ejemplo, ya a ti, que tú ahora estés además transmitiéndola a otras personas, ¿no? Porque dentro de tus proyectos, bueno, tienes muchos proyectos, ¿no? Eres un chavo también, pues, súper inquieto, ¿no? Entonces, por un lado están tus conciertos, ¿no? Y por el otro lado también están las clases, no solo las que tomas, sino también las que das, ¿no? Entonces, bueno, platícanos un poquito sobre los conciertos que has, pues, elaborado y presentado. ¿Sobre los conciertos? Sí. Bien. Pues, en cuanto a los conciertos, de momento tengo dos proyectos que estoy trabajando. Ambos muy allegados a la música contemporánea, pero con aires diferentes. El que más he presentado por aquí, que quizás has tenido ocasión de escuchar algo de ello, es Preludio, Son y Balada. Que ¿sí? es un concierto pensado en música mexicana, pero la obra central es justamente la Suite Mexicana de García de León. De hecho, así se llaman los tres primeros movimientos de esta suite: Preludio, el Son y la Balada. Uh-huh. Por eso lo nombro así. Uh-huh. Y lo que trato de hacer en este concierto es mostrar el folclore que llena a la música popular mexicana, pero cómo se combina con el México contemporáneo, que al final del día es lo que hace Ernesto García de León en sus composiciones. Ver los recuerdos de su niñez en Veracruz, porque él es veracruzano, cómo todas estas rumbas del viejo, todo este sabor veracruzano del son, pero lo combina con el México que vivimos hoy en día, con toda la Ciudad de México, con todo lo que es la urbe, etcétera. Entonces justo esta amalgama que me parece lo que representa al mexicano de hoy es lo que trato de expresar en estos conciertos. Pero también doy algunos contrapuntos tocando música de Manuel María Ponce, una época totalmente diferente, uh-huh. de Gerardo Tamés, que a pesar de también ser un compositor actual, su estilo es muy, muy distinto. Uh-huh. Y bueno, ese es uno de los proyectos, ¿no? Bueno, de los conciertos. ¿Tienes dos tipos de conciertos? Sí. Uh-huh. El segundo de ellos es música contemporánea latinoamericana para guitarra. Okay. Uh-huh. Este proyecto en particular quizá es mi preferido porque desde mis inicios en la carrera me he identificado muchísimo con la música contemporánea. La guitarra contemporánea nos permite explorar nuevas sonoridades, fuerza. Es una expresión muy distinta a toda la época moderna de la guitarra o todo el periodo clásico. Y más en Latinoamérica. Creo que Latinoamérica, la música contemporánea y en particular la guitarra, están totalmente unidos. Porque el piano es un instrumento antiguo de toda la vida, un instrumento ya consolidado. Los grandes compositores como Debussy, Prokofiev, sus grandes obras son para piano. Sin embargo, la guitarra no tiene a esos compositores tan grandes porque es un instrumento muy nuevo. Uh-huh. Pero que por ser nuevo y por surgir en toda Latinoamérica, justo Latinoamérica es quien lo ha acogido. Uh-huh. También los países de Latinoamérica son países nuevos, no como la antigua Europa, uh-huh, uh-huh. sino que comenzamos a surgir, comienza a haber todo este revuelo de pensamiento en Latinoamérica y junto con ello me parece que comienza a entrar estos nuevos instrumentos de concierto como la guitarra y por eso pienso yo que la música latinoamericana está tan unida a la guitarra contemporánea y me interesa mucho toda esta música que se hace en Brasil, en México, con Ernesto García de León, en Brasil con Hermeto. Uh-huh. Y esto es justo hacia lo que yo le tiro. Ok, y bueno, pues estos son los dos conciertos que de alguna manera has armado. Es solo, son interpretaciones que haces tú solo, no has hecho algún ensamble. Estos dos proyectos son como solistas, uh-huh. Pero también tengo algunos proyectos en puerta, de los cuales estamos trabajando apenas en ellos, con algunos otros instrumentos, ensambles. Uh-huh. Proyectos que no solo tratan de mezclar otros instrumentos, sino que también trato de mezclar disciplinas. He trabajado durante algún tiempo un proyecto de música para guitarra contemporánea también, con una bailarina de danza contemporánea. Ah, ok. Buscando amalgamar ambas uh-huh. artes, ambas sí. disciplinas artísticas. Y por otro lado, un concierto tirándole hacia la música con improvisación tipo jazz, uh-huh. pero sin salir de este estilo de la música contemporánea latinoamericana, que es un ensamble para guitarra y fagot. Fagot, ese sí no me suena. ¿Cómo es ese instrumento? Justamente, es muy interesante este concierto porque en efecto el fagot es un instrumento muy poco conocido. Sí, no. Bueno, ya nos platicas más, regresando claro. a un corte y después de la rolita, regresamos. Un momentito, por favorcito, regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 31 minutos. Cuando viajas. Cuando estudias. En tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿De qué estábamos hablando? Ah, sí, regresamos. Thank you. Yo siempre le hago lo mismo, ¿eh? Así es que... Bueno, pues, Víctor, cuéntanos sobre esta pieza. Sí, esta obra me gusta mucho. También es de la suite mexicana. En esta obra comienza con un panorama contemporáneo y termina con un panorama de música más apegada a lo contemporáneo. Pero como lo habrán notado, tiene un intermedio en el que nos describe un México viejo. García de León nos platica de cuando él llegó a la Ciudad de México y que para ir de la Nacional de Música a Ciudad Universitaria era un tramo que él se iba caminando muchas veces y que en aquel entonces podía mirar a los lados en donde todavía había campos de siembra, de vez en cuando pasar un camión lleno de las milpas que se estaban cosechando en Ciudad de México, cosa que ahora es inimaginable. Y ese pequeño fragmento de música que escuchamos nos describe ese México. Ok, bueno, pues pues eso es una de las piezas, ¿no?, que Víctor interpreta nuevamente pues en los conciertos que llega a presentar, ¿no?, en los diferentes lados. Pero bueno, antes de continuar con la entrevista, ya saben, banda banderola, que hay que dar los avisos parroquiales, porque si no, pues nos cortan la señal. ¡Ah! Bueno, pues muchísimas gracias a la Escuela Secundaria Incorporada, la CIEM, Instituto Literario. Ellos, bueno, pues se encuentran ubicados en Calle de la Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Cuauhtémoc, aquí en Amecameca. Es una escuela secundaria y bueno, se imparte diferentes talleres como inglés, danza folclórica, música, teatro, computación, taekwondo y creo que hasta capoeira. Ah. Bueno, pues para más información comuníquense con nosotros a los teléfonos de La Voladora o también pueden comunicarse al los teléfonos 597-11-507-97. También agradecemos a... bueno, nos hacen una invitación el miércoles 25 de diciembre al gran espectáculo de lucha libre Triple A a las 5 de la tarde. Ven por tu cortesía para el espectáculo de la lucha libre Triple A aquí en La Voladora. Yantera González, Time invita. Dos cortesías, así es que si se comunican, banda banderola, les vamos a dar dos cortesías para la lucha libre el 25 de diciembre a las 5 de la tarde. González, Time, Llantera, invita. Bueno, también gracias a Terapia Física y Rehabilitación. Ellos se encuentran en Avenida Alzate número 37 entre Melchor Ocampo y Leona Vicario en Ozumba de Alzate. Ofrecen rehabilitación para esguinces, secuelas de fractura, dolor de espalda, dolor de rodillas y muchos padecimientos más. Para más información pueden comunicarse al 56 14 91 79 39 o aquí a los teléfonos de La Voladora. También seguimos agradeciendo. Muchas gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, focos LEDs, faros auxiliares, aromatizantes, cubrevolantes, todo para el automóvil en Avenida 20 de Noviembre, número 23, aquí en Amecameca. Y bueno, si dicen que escucharon este mensaje por La Voladora Radio, les darán un descuento para sus accesorios automotrices Ortiz. Bueno, y pues la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca, en coordinación con el Consejo Parroquial de Cultura, invitan a estos recorridos nocturnos que se están llevando a cabo todos los domingos de diciembre. Pues todavía resta este domingo 15, 22 y 29 de diciembre, dos horarios, 6 y 6 y media de la noche, cuota de recuperación $75, niños de 4 a 10 años 50, cupo limitado. Así es que bueno, ya saben, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, aquí en Amecameca, todos los domingos a las 6 de la tarde, recorridos nocturnos. Y bueno, pues ya viene la hora de mandar saluditos a la banda que nos anda por acá likeando, que han tenido muy buena respuesta, mi querido Víctor, ¿no? Por acá, pues ya nos compartió Héctor García Montiel. Muchas gracias, carnalito. Y bueno, pues también por acá nos pone like nuestra querida Amaranta Galván, a la cual le mandamos saluditos. Ahorita decimos la invitación para el San Rafael este domingo, donde va a estar Víctor y bueno, otros músicos súper chidos. chido. Ah, bueno, Maranta, al maestro Guillermo González Phillips, yo no te quise decir hace rato, pero cuando te estaba grabando, lo estaba viendo al maestro Guillermo. No te le quise comentar porque dije, bueno, ¿no? Pero saludos al maestro Guillermo si nos está viendo, si nos está escuchando, pero de que nos vio en el live que tomé, nos vio. Ahí andaba. Muchas gracias, maestro, por estar aquí al pendiente del programa. Y bueno, pues también nos ponen like por acá Jobás y Manuel Samarripa Hernández. Rafa Calderón también compartió la publicación. Muchas gracias, carnalito, porque siempre está acá escuchando la voladora radio. Y Tonali Carrillo también, saluditos a Tonali Carrillo. ¿Y tú conoces a Tonali Carrillo? Yo no. Sí. Ah, qué bueno. Saludos. Saludos. Y bueno, Osvaldo Niño, muchas gracias. Jos, saludito. Camino Grajeda y Dalia Hernández, que nos están poniendo likecitos por acá. Muchos saluditos. Y bueno, pues ahora sí vamos a continuar porque se nos va el tiempo de volada. Víctor, tienes este proyecto llamado Jóvenes Ilustres. Cuéntanos qué onda con este proyecto. Bien, Jóvenes Ilustres, ¿cómo comenzar? Es un trabajo multidisciplinario, principalmente. Actualmente trabaja en el proyecto una chica que se llama Brenda Cedillo, quien es poeta, tiene al momento 2 poemarios publicados, quien nos ayuda muchísimo con la cuestión de los talleres que ahorita vamos a platicar más adelante. Axel Uriel González Pérez, él es un joven que es muy interesante su participación porque se dedica a las cuestiones digitales. Ya. Entonces es interesante cómo todo esto ha impactado en el arte contemporáneo y eso nos da muchísimos un abanico de posibilidades más amplio para trabajar, no solo en lo digital, porque también se dedica a la fotografía, al dibujo, etcétera. Y su servidor, quien me dedico a la música principalmente. El proyecto Jóvenes Ilustres está dedicado a los niños, particularmente a los niños de zonas como en la que vivimos, Amecameca y sus alrededores, como Santiago, Chalma, demás. El proyecto tiene 3 grandes ejes, que es llevar talleres, dar conciertos y formar una comunidad lectora. Nuestra convicción es no que todos se vuelvan artistas, no formar una generación de un montón de pintores, de músicos, etcétera. No, no se trata de que todos sean artistas, sino de que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir esta experiencia y de ver cuánto transforma su vida a lo que sea que se vayan a dedicar. Un ingeniero, un médico, ¿por qué no? Un artista. De todos estos niños, seguramente va a tener una vida muy distinta después de haber tenido un acercamiento al arte, ya sea la danza, la pintura, la música. Para eso los talleres que no tratan de llevar una técnica o de desarrollar un instrumento o de desarrollar una escritura pulida, sino más que nada de acercar al niño y mostrarle cuánto se puede identificar a sí mismo a través del arte. Que no lo vean como algo ajeno a ellos, sino que se den cuenta de que a través de las expresiones artísticas pueden reconocer su persona, sus sentimientos, sus emociones, parte muchas veces olvidada hacia los niños, ¿no? Creemos que el niño no tiene decisiones propias o que no sufre, o siempre vemos la infancia como, uy, cuando era un niño, qué felicidad. Siendo que la infancia sí es mucha felicidad y diversión, pero también está llena de dolor, sufrimiento, de una constante fractura en la identidad personal. Entonces, justo esto es lo que tratan de abordar los trabajos de los talleres, y que es un aprendizaje mutuo, porque nosotros aprendemos muchísimo de estos talleres. Los talleres de música, en donde hacemos canciones, muchas de las canciones que ahora tenemos en nuestro repertorio, ellos nos las han dado a nosotros. Bueno, pues eso está súper interesante, ¿no? Estos talleres que han estado impartiendo, sobre todo en Santiago y en Chalma, ¿no? Que es donde yo he visto de alguna manera que han estado ahí, pues una labor bastante necesaria, y qué bueno que lo estás llevando a cabo a través de este proyecto que es Jóvenes Ilustres. Nos vamos a un corte, regresamos. Un momentito.

pueden comenzar a participar en estas lecturas que tratamos de llevar a escuelas primarias, de acercar a los talleres que nosotros estamos impartiendo, pero con un catálogo literario que nosotros hemos seleccionado específico para niños. Escritores como Isol Micenta, Oliver Jeffers, etcétera, toda esta corriente literaria que tiene el Fondo de Cultura Económica, por ejemplo, que es de gran calidad para niños, diseñada específicamente, pero que es bellísima y los adultos también disfrutamos mucho leerla. Entonces, pues aprovecho para dar la invitación a los jóvenes. Esta es una convocatoria dirigida más a jóvenes, bachillerato, universidad, interesados en esta labor comunitaria de ser voluntarios para la comunidad lectora que estamos poniendo en marcha. Pues eso también está súper interesante, ¿no? El acercamiento de las artes, de las diferentes artes a la comunidad, ¿no? En este caso, pues la lectura, la literatura, la música, y bueno, pues esperemos que este proyecto pues dure muchos años, ¿no? Por ahí que nos estés invitando al 10º aniversario o algo así por el estilo. ¡Ah! Claro que sí. ¿No? Y bueno, pues antes de irnos, hay que invitar al evento que vas a tener este domingo en San Rafael. A ver, cuéntanos qué va a haber. Vamos a tener un concierto de invierno. Ok, concierto. En el cual vamos a tocar algunas obras navideñas, arreglos que el maestro Hugo Herrera ha estado haciendo en estos días. Ok. Y para instrumentos muy interesantes: dos guitarras, voz y una melódica. Una melódica, sí. Ok. Bueno, acá, miren, nada más, fíjense: dos guitarras, Víctor Lima y Hugo Herrera. En la voz está Rosalina Ramírez y en la melódica el maestro Samuel Soto. Bueno, pues maravillosos músicos de la región, músicos clásicos de la región, ¿no? El maestro Guerrera, Samuel Soto, que en realidad pues es pianista, Víctor Lima y bueno, Rosalina Ramírez, que no tengo el gusto de conocerla. Y esto en el marco de, bueno, dice domingo 15 de diciembre en el ex casino Cosmopolita de San Rafael, este evento de clausura de la activación de San Rafael. Concierto de invierno este domingo 16 de diciembre a partir de la 1:00 p.m. y bueno, una serie de actividades, presentación de actividades y acciones en San Rafael y bueno, a las 4:30 el ensamble de pues Hugo Herrera, Samuel Soto, Víctor Lima, Rosalina Ramírez. Y que creen, ¿quién va a cerrar este evento? 5:30 p.m. el maestro Francisco Natera cierra este evento el domingo en San Rafael, en el ex casino Cosmopolita. Así es que bueno, banda banderola, allá nos vemos, espero poder ir. Bueno, ahora sí, pues antes de que ya nos vamos, ya nada más rapidísimo, tus redes sociales, Facebook, Twitter, Tinder. Gracias. Me pueden encontrar en Facebook como Víctor Lima. Sigan la página de Jóvenes Ilustres, así la encuentran, Jóvenes Ilustres en Facebook. Víctor Lima, Jóvenes Ilustres en Facebook, síganlo, apúntense para ser voluntarios en este proyecto de Jóvenes Ilustres. Nos vemos el domingo en San Rafael. Muchas gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Y ya nos vamos, que mi productora siempre se me queda viendo bien feo. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55-1357-0303. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en Calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y Calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llegó a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono